¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Fíjate que hay una cosa romántica que me alegra de que la segunda, persona infectada de coronavirus era la señora del doctor, porque quiere decir de que hay amor ahí. Detrás de una gran enfermedad hay una gran mujer. Hubo romance. Imagínate que no se enferma. Yo ya había sospechado. Juega en el estadio del Manchester United con Casillero del Diablo. Eres BTR, tienes HBO Premium. Organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI. GTD y Telesur, cambiamos nuestra imagen. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo. Mejoran tu pensión. Y Principal, la compañía más premiada por rentabilidad del 2019. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. 6:01, 32 grados, Marcelo, Catalina, Chuaki. Estoy, escuchen esto, por favor, en este momento. Poder avanzar en esta dirección. ¿Y por qué es importante terminar? ¿Por qué es importante? ¡El padrino! Si no quieren que aparezca una cabeza de caballo. Voy a hacer una oferta que no pueden rehusar. Increíble. Está hablando Gito Girardi en el Senado. Claro, yo no le llevaría la contra. No, yo ahí le diría como tú digas, padrino. ¿Qué votamos, dinos? Dinos, ¿qué votamos? Dinos. Ya es una riqueza. Sí, y un problema. Lo es. Lo que Chile tal vez más que nunca necesita es incorporar la dimensión de lo femenino. ¡Excelente! ¡El mejor discurso! ¡Grande, padrino! La metralleta, la escopeta. ¿Por qué el fusil? Dígamelo. ¿La metralleta es femenino o no? Claro, la pistola. ¡Fuera con el revólver! ¡Eliminemos el revólver! ¡Que llegue la pistola! ¡Es femenino! Y por supuesto, ¡no al cañón! Ahora vamos a incorporar la misil. ¡La misil es lo que queremos! Ahí está. ¡Gren! ¡La granada! ¡Grande! ¡Grande, padrino! Ahí está entonces Gido Girardi en el Senado hablando sobre la paridad. Claro, porque recordemos que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados hoy día la paridad en el proceso constituyente, en la comisión constituyente. O sea, lo que se está aprobando es la forma en que se lleva a efecto o a la práctica la paridad, porque como que todo el mundo está de acuerdo, pero hay algunos que en la forma dicen que no, hay una frase... Meterle la mano a la urna. Meterle la mano a la urna, que encuentro que es sexy. Es sexy. ¿Hola? ¿Quieres que te metas la mano a la urna? Por ejemplo... Y revisamos unos votitos ahí. Desde Evópoli, la propuesta... Yo voto a prueba. ¿Tú estás en el rechazo? Pero metamos la mano en la urna, ¿no? Veamos qué pasa, ¿o no? Claro, bien zorrones, ¿sabes? Oye, ¿queréis que...? O puede ser peor, ¿queréis que nos metamos la mano en la urna? Es peor eso. Oye, ¿y si vamos a meternos a la urna? Claro, oye, ¿y si vamos a meternos a la urna? Y la revolvemos un poquito. ¿Listo? Y metamos la mano, ¿no? Y vemos qué sale. Comisión, ¿no? Comisión mixta. Felipe Kast ha acertado con... Claro, era otra intención que él tenía, pero por favor, Cata, explícanos. Claro, la intención de él y de Evópoli era una propuesta en que la paridad se cumplía una vez ya elegido el equipo, en el fondo, que iba a conformar la comisión. Todo, o sea, se elige toda la comisión. Se elige toda la comisión y por ejemplo... que queden 60 hombres, si son 100, no son 100, pero si fueran 60 hombres y 40 mujeres, ¿qué se hace? Se agregan 20 mujeres que fueran las siguientes más votadas. Y ahí quedan en 100. Y ahí quedan en 60. Claro, en el fondo es no tener un número fijo de integrantes para previo. Para nadie que fue votado quede fuera. Esa es exactamente la intención y a eso se refería con meterle la mano a la urna. Ya, el problema es que si llega a, por ejemplo, salir, no a salir, pero por que salieran 90% hombres y 10% mujeres, que haría una convención gigantesca. Gigantesca, que se tiene que reunir en el Movistar Arena para hacer su reunión. Son miles. Pero en el fondo, por eso desde Evópoli decían que no es que ellos rechacen, sino que esta forma no es la que más fórmula. Es otra fórmula. Sí, porque yo en eso le encuentro razón, que los ataques que le han venido a Evópoli desde las bancadas del otro lado han sido a la yugular. ¡Traidores! Se comprometieron a algo y se bajaron. Claro, es otra fórmula. Igual que los votos. Es que, ojo, que es distinto a lo que en alguna vez propuso la UDI, que era absolutamente distinto. Era que los candidatos fueran paritarios, pero que los que salgan elegidos salgan elegidos. Que es muy distinto. Es cumplir con un cupo, digamos, básicamente, ¿no? Bueno, y como les decía, se está votando ahora en el Senado, pero ojo, ya debieran estar los votos. O sea, todavía no se está votando, está toda la discusión. Ossandón dijo que iba a votar a favor de la paridad, hay varios votos. Está hablando en estos momentos Ossandón. A ver, va a decir, a ver si es un dicho campestre, que sería muy interesante. A ver, adelante. Sácale el mute. Sácale el mute, por favor. Ay, yo no se puedo sacar porque no se saca el botón. Tiene el dedo muy gordo. Le voy a tener que meter la mano en la urna. Lo de ajuste no es conveniente. Son 4.324.000. Colegas han dicho algo muy cierto: que no hay ningún sistema perfecto. Y que hoy día, con esto, estamos pagando una deuda histórica. Perfecto, hay un poquito, hacia la mujer chilena. Yo no entiendo para qué, diciendo lugares comunes, que llegan directamente eso, nos dicen, ¿sabes qué voto que sí? ¿Para qué tanta vuelta? Porque todavía no es el momento, pues Marcelo, si después de que cada uno presenta su exposición, su opinión, luego se vota. Y como les decía, ya debieran estar los votos, porque... Los votos para que se apruebe el sistema actual que nos explicó el otro día, hoy día fue, ¿no? Gael. Gael Yeman, sí. Que es el de la cebra, pero partiendo por las mujeres... O sea, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, ¿ya? Hombre, así. Mira, uno. Oye, y uno. Sí. Pa' ti, pa' mí. Y está pasando en este momento preciso, se establece un tercer caso de coronavirus. Se trataría de una persona de 56 años, residente en la región metropolitana. ¿Puede ser la amante igual si el amor no tiene edad, Mara? ¿Es una mujer de 16? No, es una persona, no sabemos de... Se trata de una persona de 56 años de la región metropolitana, no se sabe. De la todavía. Región metropolitana, quizás fue una de las personas que se topó en el bus, en por el ejemplo. Bus, en el avión. O en el avión, recordemos que ellos después de que llegaron, de esta pareja que ya está confirmada, cuando llegaron de Madrid, después tomaron un bus hasta... Temuco. A Concepción. Talca. Pero no, Talca, perdón, Talca. Talca, pues, hombre. Que me hace dudar de Temuco, misma. Concepción, Talca. ¿Cómo? Talca. Talca, París y Londres. Oye, en Argentina tú sabes que hay una pseudo polémica porque tienen un contagiado que también llegó en avión y la autoridad está buscando a los seis que iban, no, los tres que iban en el asiento adelante y los tres que iban atrás, nadie más. Los restos, como, resto? Los vieron como que no, como se van a contagiar. Y cuando fue al baño y escupió frente a todos. Pero, perdón, perdón, te escupí, perdón. Yo soy fanático del Chino Ríos, ¿ah? Claro. Sí, salió con la. Pero mira, con esas medidas que parecen de kindergarten, diría uno, ellos tienen uno y nosotros tres. Ah. Así que quizás. Vamos ganando si lo miras de esa manera. Pero bueno, tercer confirmado entonces. Perdona de que coronavirus. Te haya interrumpido, ¿eh? No, por favor, 56 años, una persona de la región metropolitana, por supuesto que iremos. Es lo primero antecedente. Más antecedentes. Y la paridad se está votando en este momento, pero todo indica que va a haber paridad, más allá de la polémica de Felipe Kast con Gabriel Boric. Sí, es que como les contaba cortito, ya una senadora que era de Evópoli antes y otro senador, ahora. Claro, independiente ahora, y otro de Renovación Nacional, ya expresaron su intención de votar a favor de la paridad. Con eso se cumplen los 26 votos que necesitaban. Así que, por supuesto que hay que seguir esperando. Primer paso cumplido, ahora viene Pueblo Originario, que hay que todavía determinar cómo hacer el sistema. Independientes. Y los independientes, que son básicamente los que son fanáticos de ese club. Independiente de Avellaneda, siempre, ¿no? Siempre el fútbol, ¿eh? Siempre el fútbol. Nos vamos con una primera canción. All day and all the night, the king. I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. puede ser elegido. ¿Sabes qué? Mejor preguntémosle a alguien que sepa. Tendría que salir, pues. Estamos con la disquisición. Es la disquisición. Si el parlamentario tiene que salirse del parlamento si es que es mixta y es elegido para formar parte de la convención. O si una persona que es dentista y quiere ser constituyente tiene que dejar de ser dentista. Tiene que estudiar arquitectura, por ejemplo. O como Carla Martínez, periodista, tendrá que dejar de ser periodista. Oye, nosotros queremos promover a Carla Martínez, Carleta, como para la constituyente. Sería una para la constituyente. Sí, yo quería promoverla, cada año quiero promoverla como reina al Festival de Viña. Pero no quiere. Ah, bueno, pero tendríamos esa es mi verdadera meta en esta vida. Tendríamos que cubrir por lo menos ese espectáculo. Algo deberíamos que mandar enviado especial. Oye, me parece muy bien que estemos exportando cosas. Les comentaba que la barra de Colo-Colo, la Garra Blanca, ayer causó desmanes y cosas afuera del hotel donde está Colo-Colo, que juega con el Wilstermann, un equipo muy importante de Weissenberg. Bolivia. Wilstermann. Wilstermann. No, Misterman. Misterman o algo así, Wilstermann. Y entonces los policías no entendían bien. ¿Esto es normal allá? Sí, le dijimos nosotros. Todos los chilenos hacemos esto antes de los partidos. Sí, una cábala. Es una forma de disfrutar. ¿Qué más tienes tú? Vamos con más noticias que han ocurrido durante el día. Por supuesto que el tema del coronavirus y en este caso el tema de la votación en el Congreso de la Paridad es lo que se ha tomado la agenda. Pero también en el marco del coronavirus hubo un comité, una reunión vía, no sé, FaceTime, vía videoconferencia entre distintos ministros de salud y también de relaciones exteriores del PROSUR, que tuvieron esta videoconferencia, como les digo, para ver cómo se enfrenta como región el tema de la llegada del coronavirus. ¿Quiénes son PROSUR? Mira, es una excelente pregunta. Argentina. Puedo decir que está Chile. Está Chile, sí o sí. Claro, está Uruguay. Está Perú, está Argentina y está Uruguay. Ya, o sea, los del sur. Por eso se llama PROSUR. Está Colombia. Mira. No, está el sur, no está el sur eso. Perú, no sé si lo que pasa es que reemplazó a los antiguos Segnam. Sur o algo así. Y Bolivia y otro país que no recuerdo, creo que Polonia. Mira, dice... Pero Polonia del Sur. Polonia del Sur. Mira, les voy a decir mejor la lista para que dejen de dar palos por ahí. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, y hay miembros observadores como Surinam, Uruguay y Bolivia. Bueno, de este grupo de países, a través de una videoconferencia, se realizó una reunión el día de hoy. Como les decía, un poco para ver cuáles son las medidas a nivel regional, ahora que el coronavirus ya está en distintos países. Ya no es el primer caso que llegó a Brasil, sino Argentina, Chile, me falta Ecuador, creo que también tiene casos de coronavirus. Pero ahí acordaron... Ecuador tiene varios, sí. Acordaron tener personas encargadas, lo cual es curioso porque ya hay en cada país, pero tener como coordinadores regionales y en el fondo alertaron o subieron la alerta, como uno dice, alerta roja en caso de incendio. ¿De qué color la pusieron? No, es que como que se llama alerta regional nomás parece, como que no tiene color. Parece que ni Chile había puesto alerta rubí. Según el doctor Fernando Leanes, que es el director de la hablamos con él, OMS, y que es argentino. Chile, que es argentino, nos dijo. Habló mucho de las mascarillas. Habló de las mascarillas, están más caras estas mascarillas. el que me nos dijo mucho con ese recado, lo que nos dijo, lo que nos dijo, lo que nos dijo es que Chile era como tenía mejor sistema de salud que otros. Parece que es cierto lo de la galaxia del planeta Tierra tiene uno de los mejores sistemas de salud planeta Tierra. En Estados Unidos están todos apanicados porque el sistema parece es muy no cubre desorganizado, además no escuchaba a un doctor que decía no tenemos ningún elemento para enfrentar esto y nadie nos está dando ninguna instrucción. Instrucción. ¿Y qué era? Instrucción. Instrucción. No, lo dije en medio de inglés. Instruction. Bueno, y en esta misma línea. Son pencas los gringos. Qué penca. Estados Unidos cambió. Coronavirus, aquí te espero. ¿Alguna vez Estados Unidos va a despertar? No, sí. Sí. Ahora queremos que Chile sea grande otra vez. Hace poquitito estábamos hablando en el marco informativo de este tema de los eventos masivos y un poco. Ayer el diputado Celis, una de las primeras cosas que dijo luego que se había confirmado el caso de coronavirus en nuestro país, era que eventos como Lollapalooza, por ejemplo, no tenían que realizarse. A lo cual Mañanich contestó rápidamente que todavía no había razones para cancelar un evento de ese tipo. Pero ahora ya se sabe que hay conversaciones entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de las Culturas para enfrentar estas posibles suspensiones de eventos, porque siempre hay conciertos. Por ejemplo, hoy día, no sé, son los Backstreet Boys, Lollapalooza, que es un evento muy grande que ocurre a fin de mes, y hay grandes concentraciones, 80.000 personas, y este caso que se acaba de confirmar es en la región metropolitana, ya no es. O sea, tú dices que todo es posible. Yo estoy diciendo. Recordemos que viene Metallica en algún momento y a esa gente le gusta escupirse. Pero ¿no viene también Kiss? ¿Kiss también? Mira, hay que darse besos. Tira sangre, come murciélagos. ¡Ojo! Él sí que salta salida cuando saca la lengua. Sí, puro pollo. Lengua, claro. Sí, Faith No More. Si miren, todavía no hay ningún tipo de confirmación de cancelación de nada. O sea, es igual importante recalcar eso, pero sí les puedo contar que la ministra Valdés de Cultura está conversando y está siendo, en el fondo, yo creo, asesorada por el MINSAL sobre cómo enfrentar estos eventos masivos, con ya teniendo un caso confirmado en la misma ciudad. Vamos a ver qué pasa. Ahora, lo que dijo Mañanich es que porque no hay contagio entre personas, animales. Todos son vienen de afuera. Pero hay que ver ahora este caso, este tercer caso, estos que está en la región metropolitana. Estos tres contagiaron a chilenos que no viajaron. Bueno, ese es el siguiente paso, será la etapa 3, cuando ya los contagios son entre gente que está en el mismo país. Y ahí es donde empieza la cancelación de eventos, o sea, a ojos de la autoridad. Ese es el verdadero ese contagio preocupante. O sea, ese es el momento. La misión acá es contener este virus en la gente que llega, a alcanzar a contenerlo. Que se llaman casos importados, así lo llaman. O sea, los que llegan que no alcance a contagiar a nadie, pero es difícil. O sea, tienen que pararlo en la frontera nomás. Y ahí dejarlos arriba del avión, como no. Ahí llevarlo a un lugar y dejarlo solito 2000 días. Como en el crucero en como el los Diamond zombies. Princess. ¿Vamos con una canción? Vamos. Shameless Man. Ahí está, para Manuel Pellegrini, que nos visita acá en Chile. Crowded room where people go to drink away their gloom. He sat me down and so began the story of a charmless man. Educated the expensive way, he knows his claret from his Beaujolais. I think he'd like to have been running Craig, but then nature didn't make him that. When you Bien, ahí estaba. Entonces, esta excelente canción, lo escuchaba yo hace tiempo. Les recuerdo de que en las mañanas, a las 9 está El Coleccionista, donde tenemos una sección que justamente no la escuchaba hace tiempo. Canciones que hace... Ay, tiempo no la escuchaba. Meses, años, y por eso se llama así. ¿Después una de Engelbert Humperdinck? ¿Cuál de todas? ¿Cómo se llama? Tonight. Hasta ahí me sé. Voy a buscarla. Búscala. Porque le digo a Siri y me dice: no reconozco ni una tontera. Me tira para atrás. Bueno, puede ser de que esté mal. Puede ser de que esté un poco mal cantada. Tienes que chasamear tu voz. Chasameame. Sí, pues. Oye, qué malo eso. Oye, ¿por qué no me chasameé ahí un rato? Claro, me pasó a mí una vez acá en la radio, hace, no sé, 2-3 años. Había una canción que yo desde que tenía 10 años, alguna vez me quedó dando vuelta la cabeza y me acordaba un poco de cómo era, pero nunca la pude pillar. Y se la tarareaba a la gente en las disquerías, a controles con muchos años. Y nadie sabía. Y la canté acá, que es una cosa más o menos así. Y más a querer que llego abajo y la persona que estaba, que no era la misma que hay ahora. No era la Claudita. No era Claudita. La recepcionista. Me dice, llamó una persona y dice que es este grupo. No te puedo creer. Y la pillé la canción. ¿Y ahora se te olvidó de nuevo? No, lo tengo, la bajé. No me acuerdo cómo se llama, así que está perdida dentro de todas mis canciones. Por ahí está. Pero la encontré. Muchachos, hay un poquitito ya más de detalles de este tercer contagio de coronavirus confirmado en nuestro país. Como les decíamos anteriormente, una mujer de 56 años en la región metropolitana. El detalle es que es una persona que había llegado hace poco de Italia. Así que efectivamente sigue siendo un caso importado, como se les habla. Y fue confirmado. Dice hombre de 56, ¿tú dices que es mujer? Aquí te puedo decir, cooperativa dice mujer de 56. Dice que viajó a Italia como hombre. Se devolvió como mujer. Esta paciente va a quedar bajo vigilancia en su domicilio. Recordemos también que el primer caso confirmado también fue dado de alta hoy día. Y se les manda a la casa. Ya, o sea, no está con síntomas en este momento. Asintomático. Déjame decirte que hoy día viajé en metro y había gente con mascarilla. No quiero decir nada más. Eso es por el olor. Yo creo que, no es por el olor. Había como, o sea, como 62 grados. Y es para poder evadir sin que te cachen. Sí. Es por el hantavirus. Va, hantavirus. Hanta. No, espérate. Hanta, o sea, Hanta. Que no es el Hanta, es el Hantavirus. El Hantavirus. Que se creó en Yahoo. Por suerte no dijo el Hantavirus. Perfecto. Oigan, hoy día también hubo un partido de La Roja femenina. Jugó contra Ghana en la mañana. Miren, como si me hubiese leído la mente que yo iba a ser el ¿y gana o pierda? No. Gana perdió. Chile ganó. Chile ganó. Bueno, sí, la selección femenina. ¿Y eran como los oficiales, las titulares? Sí, es un torneo que se llama Turkish Women's Cup, en el que Chile debutó entonces venciendo a Ghana por 3-0 en la ciudad de Alanya. Ah, pero sí. ¡Alanya! 3-0. Karen Araya marcó el 1-0 mediante lanzamiento de penales en el minuto 55. No, el equipo titular, tengo entendido que hay un par las que juegan, algunas que juegan en Europa. En Europa que no, pero por ejemplo, Daniela Pardo, que también es una de las conocidas, está entre el... Felicitaciones, entonces. Excelente. Muy bien, inicio, entonces, arranque de este torneo. Muy bien, muchas gracias, Catán. Es fantástico, lo logramos. Oye, me siento como si hubiera estado como una hora. Westworld, Euphoria, Chernobyl, ¿ya? Game of Thrones y muchas más series de televisión llegan a tu televisión, porque desde el 1 de marzo, si tienes D-Box, BTR, todo HBO Premium estará incluido en tu pack. Disfrútalo como y cuando quieras en todas nuestras plataformas. Eres BTR, tienes HBO, eres mejor televisión. BTR, vívelo hoy. Prepárate para el invierno comprando tus metrobolsas con tus tarjetas de crédito BCI y obtén muchos beneficios para ti. 12 cuotas sin interés, acumulación de doble de puntos BCI y pesos Open Sky. Y además participa por 5 viajes a Mendoza para ver jugar a nuestra selección, la roja de todos. BCI, seamos diferentes. ¿Sabías que ahora los jugos instantáneos Livian no tienen colorantes artificiales? Este verano disfruta libremente de sus ricos sabores, 0% azúcar, libres de sellos, libres de sodio y ahora sin colorantes artificiales. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes Livian? Esto tampoco es placitaria, pero esto sí que es una gran promoción. Llegó tu oportunidad de jugar en el estadio del Manchester United con Casillero del Diablo. Gana ahora los 3 viajes todo pagado a Manchester para ti y un acompañante y juega el partido de tu vida. Entra a casilleromanchester.com y participa. Casillero del Diablo, auspiciador legendario de Manchester United. Gracias, Cata. A ustedes. Nos vemos en un ratito. Ah, no, tú no, no te veo hasta mañana.

¿Qué decía? ¿Una Iglesia Católica, un español o un español o una Iglesia Católica? No, dice que en el comunicado. No, pero cuando lo menciona. Dice Mauricio Bustamante, el partido Universidad Católica. Ah, entonces español, en entonces San Carlos. Pero ahí. El cóndor te pegará. Sí, pues hay mucho cóndor vigilando. Sí, ya bueno, pues se suspende entonces. Se suspende eso. Se supo que se suspendió la feria de vinos más importante del mundo, que es en Alemania, en Düsseldorf, donde obviamente Chile tiene una participación grande, no va. Y no va una feria que se hace en el Festival de Cannes, en el Festival de Cannes, que se llama la MIP, que es sobre televisión, es la compra y venta más grande. Pero el Festival de Cannes sí se va a hacer. El Festival de Cannes ya se hizo, po. Ah, ¿y por qué? No, este es una que en el mismo recinto. Ah, en otra fecha. Es una feria de televisión para que la gente vaya a ver. Oye, ¿qué es lo que tenía? Está buena esta serie. Se suspendió. Se acaba de anunciar. Así que la idea de que se suspenden eventos masivos por el coronavirus. No nació en el. No señor, es por. Oye, que es Lollapalooza. No, no si es porque lo dijo Celis. Ahora, tampoco es porque nosotros lo suspendamos, sino, por ejemplo, lo que pasó en la feria Mobile de Barcelona, que es la feria más grande de móviles del mundo. Ya. Que se suspendió, que era ahora. Es porque no vienen muchas marcas. Hay mucha gente que no viaja nomás. Entonces te quedas. Imagínate que ahora con Lollapalooza, bandas que te dicen: Yo no voy. Este mundo está loco. Pero ahora, ¿a dónde vayáis? Para las bandas, ¿a dónde vayáis? Está ya todo contagiado. O sea, no podrían ir a ningún lado. Bueno, te queda todavía Melipilla. Hay sectores que todavía han estado. Están impolutos. Ah, la zona. Oye, ¿te acuerdas de este señor que aparecía en la serie Lost? Con bastante sobrepeso, digámoslo, pero que es de origen de chileno. Bueno, no sé, que tenía un tío que era un vecino. El famoso Hurley. El guatón de Lost. Hugo Reyes, que en realidad se llama Jorge García. Bueno, no se supo esto, pero él estuvo filmando en Chile una película que se llama Killing Will Willis, que está, ¿cómo se llama?, producida por Fábula y dirigida en su debut como director por Gaspar Antillo. Y tú sabes que me tinca mucho. Se filmó principalmente en Santiago y en Puerto Octay, que voy a ver las calles donde veraneo. Las calles nuevamente, lo que fue Puerto Octay. Y cuenta la historia de un hombre que es Memo, que este señor García, que se va a vivir a una cabaña ahí perdida, donde no vea a nadie, por 15 años, y se fue para allá y dejó de lado su sueño, que era ser cantante. Pero sigue cantando y se viraliza una canción que le graba una amiga y empieza a conseguir la fama que él nunca se atrevió a buscar. Bueno, me parece bueno como el guión. Que además canta en inglés, me imagino. No sé, el guión me tinca mucho. Está entre los que escribieron, está Pedro Peirano, la Josefina Fernández. Entiendo que ambos, la Josefina Fernández y Peirano, estuvieron en la Nana, ¿no? En el guión. Sí. Y Enrique Videla, que no me suena. Y el No estuvieron. Y el No también. Mira. ¿Estuvieron o no? No. Peirano estuvo. No sé si la José estuvo. O sí. No sé. Pero tal vez. Yo no. Mira, no soy bueno, el mejor. Me tinca mucho. Es una película que hicieron directamente para Netflix. Tenemos que llamar a Mauricio. Para Netflix. Va a ser estrenada en Netflix, a pesar de que ya se dio en algún festival, alguna cosa. Pero me parece muy entretenido que se vea Santiago, que se vea Puerto Octay y todo. A propósito de. Excelente, de, me parece, Marcelo. De veraneo. A propósito de veraneo, esta noticia apareció ayer o anteayer, pero yo quería comentarla: que el cambio climático está anunciando un montón Llegó de cosas. Llegó para quedarse, como dijo el ministro Walker el otro día, 16 veces en este programa. Y según la revista Nature Climate Change. Dice de que aquí, al 2100, la mitad de las playas de arena desaparecerán del planeta. Y como Chile es pura playa, vamos a tener toda la costa. Pobre guatón de casco, es lo primero que pienso. ¿Por qué? Porque se va a quedar sin nada, pues, sin pan ni pedazo. ¿Y por qué tiene que ir con las playas? Porque él quería que saliera la gente el guatón, de su playa. Yo pensé que era. Pero eso es una playa de un lago, al contrario. Las playas de los lagos se le están perdiendo agua. Estas están ganando agua, las del mar. Ah, entonces buena onda el guatón. Sí, porque está, en el fondo su terreno, cada día, cada año, es más grande. O sea, tenía razón, porque la línea del mar se va corriendo. Proyectado. Se va corriendo. O sea, donde está esa gente. Sal de ahí, pescado. El día de mañana va a estar su cocina. Claro, perfecto. No, en cambio, las playas de arena, tanta playa que hay en Chile, que además, como las playas de Chile, estamos. La costa es abrupta. No son playas muy anchas. Así que sube un poquito y se acaba, no hay nada. ¿Y cuál se acabará primero para saber, para comprar? Pues? ¿Cómo? ¿Para vender? Para comprar, si la primera línea, en este caso la primera línea de casas, va a ser inundada. Va a estar inundada. Hay que comprar la segunda línea. Un poquito línea. Más atrás, puede ser. Sí, pues. Ahora pero todo eso, va a tener vista una casa inundada, pero... Todos esos caballos que se han comprado casa en la misma playa, así como para... No, Marcelo, yo pero esto abre una oportunidad al mercado. Se les va a inundar. De aquí al 2100. Oye, lo que estaba viendo también es que va a desaparecer ciudades como Miami, ¿comprendo? Por ejemplo, que está claro, la isla de Miami, la Miami Beach. South Beach y todo eso. Esto. Eso es claro, tiene dos centímetros. Sí, pues, va a quedar absolutamente bajo el agua. Ahí, compremos. Ahora, oye, y este otro país entero, Holanda, que está más abajo al nivel del mar, va a ser un lago. Mira, no es malo, yo siempre veo una oportunidad en esto. Mira, esto es The Pretenders con Don't Get Me Wrong. No me malinterpretes. Son las 6:40 y se acaba de anunciar que hay un corte de energía eléctrica entre Temuco y Chiloé. Por el coronavirus. Perdimos Temuco, Villarrica, Pocón, Osorno, Puerto Montt, todo eso lo perdimos. Y no hay... Toda nuestra audiencia. No hay todavía explicación... No hay en la línea de 220 kilowatts, eso es lo que dice. Bueno. Se está desmoronando. No, y esto es por el coronavirus, seguro. Pues, seguro. Oye, esta es una noticia para ti, Marco, la elegí especialmente para ti después de esta conversación. Claro, porque tenemos una entrevista telefónica con el director Memorias de Árboles. ¿Así se llama el director? No. Ah. El director de memoria. No, ah, el perfecto. Director que se llama. El director de memorias de Árboles, un nuevo programa de 13C. Mira. Que se estrenó esta semana. Estamos con Santiago Serrano. ¿Cómo estás, Santiago? Buenas tardes. ¿Aló? Sí, ahí Santiago, está, ahí está, perfecto. Santiago, ahí estamos. Santiago, la primera pregunta es como obvia. Buenas tardes. ¿Los árboles tienen memoria? Perdón, ¿los árboles tienen? ¿Memoria? ¿Memoria? ¿Memoria? Sí, por supuesto que tienen memoria. Por supuesto que tienen memoria. Científicamente te puedo decir que tienen memoria a través de la dendrocronología, que es el estudio de la edad de los árboles. Se puede ver el estudio del clima. En el caso, por ejemplo, de la Quechua, se estableció el clima en los últimos 1000 años en el altiplano, o de la Alerce los últimos 3600 años en el sector donde vive la Alerce. Ah, mira. Y sí, o sea, hay una memoria científica. ¿Y este programa trata de eso, de descubrir la historia de cada árbol de nuestro país, del mundo? ¿Cuántos sabemos de árboles? ¿Cómo es? Claro, hay una selección de 8 árboles. Hicimos un casting de árboles, por decirlo de alguna manera. Se presentaron en forma voluntaria. Claro, algunos no llegaron, otros no hablan mucho, pero se logró hacer la selección. Y elegimos 8 árboles que en el fondo representaran todo el territorio nacional, de norte a sur, el altiplano, el desierto, la zona central con la palma chilena, la Araucanía, la Patagonia con el ciprés de las Huaytecas, incluso el caso del toromiro, que es el árbol de Rapa Nui, pero extinto en estado salvaje, solamente existe en jardines botánicos. A ver, y entiendo de que esto es la creatividad de ustedes sin límite, hizo de que conversen con los árbitros, con los árbitros de los árboles, y que hay actrices que prestan su voz para darle... Cuéntanos de eso, Santiago. Claro, la particularidad de esta serie es que es el árbol quien cuenta la historia. El árbol está personificado. Entonces la one-off del documental está un poco ficcionada y son actores los que prestan las voces a los árboles para que nos cuenten su historia geológica, la relación con el territorio, con los pueblos originarios, bueno, lo que está sucediendo con el cambio climático. Y entre esos actores tuvimos la suerte, también hicimos un casting, y ahí tuvimos la suerte de contar con grandes actores como Daniel Muñoz, que hace el ciprés de las Huaytecas, Julio Milostich, que hace el toromiro, o Jorge Yáñez, actor y folclorista, que hace la voz de la Alerce, o incluso ahí salimos un poco de lo clásico, y por ejemplo en el caso del Pimiento, elegimos a Pancho Sasso, el vocalista del grupo Congreso, que hace la voz de un árbol también, y bueno, Consuelo Holzaf, ahí tenemos un bello ratillo de actores. Sí. Para la siguiente temporada, considérame para hacer la Luma. Sí. Yo me gustaría el sauce llorón a mí, por ejemplo. No, es que no había llegado al estallido social, entonces no habíamos pensado en la Luma todavía, pero hoy día sería más contingente. A mí el sauce llorón, porque hay una salud mental horrorosa en este país, así que me gustaría, por favor, fíjate, si que fuera la, lo posible. La Luma en su historia estaría muy sentida porque la dejaron de lado. Tú sabes que ahora son de otro material. Son bastones retráctiles ahora. Sí, bastón retráctil, así es. Pero todavía yo vi el otro día en una marcha el rechazo, me tomé con gente que andaba con una Luma ahí metiendo miedo. Ah, mira. Ah, pero bueno, de verdad. Vintage. Era vintage. Pero y el caso del sauce llorón, claro, nosotros elegimos bosque nativo igual, árboles que son nativos. Sauce llorón no un árbol de acá de Chile. Ah, qué pena. ¿Y cuánto dura cada capítulo? Mira, cada capítulo dura 24 minutos. Se estrenó el primer capítulo este lunes en Canal 13 de Cable, y todos los lunes a las 8 estamos estrenando un capítulo durante marzo-abril, con repeticiones los miércoles. Hoy día hay una repetición justamente a la... No, hoy día es jueves, creo que me confundí. Sí, hoy día es miércoles. Y hay otra repetición el sábado también a las 5 y media de la tarde, repetición el miércoles a 10 de la noche, y cada lunes a las 8 se estrena uno de los capítulos. Perfecto. Perfecto. ¿Y después se queda en la plataforma del 13C para que uno pueda verlo si no puedo verlos ahora? Mira, no sé bien cómo se maneja ahí el tema del Canal 13 Cable a través de la plataforma, no te lo podría asegurar. Perdona, pero... la pregunta Mauricio Bustamante. Pues yo creo que hay muchos fanáticos de la... De los árboles, ¿no? La flor y los árboles, claro. La flor y fauna. Y van a querer verlo. Te felicito, y se supone que va a haber más temporadas, si es que les va bien.

6:50 minutos. Oye, tengo. No, es que una noticia muy fome. Pero no la di fome. No di, ya, te dije que tenía una noticia para ti, especialmente para ti. Ya, dale. Ahora, Pornhub. Pornhub. ¿No sé, viste que? Sí, estoy suscrito. Es inexplicable lo que los fanáticos de este canal dedicado al porno están sorprendidos, pero Pornhub ha anunciado que va a producir una película que no es pornográfica. Pero imagínate, ¿seguro? El nervio de la gente que diga ya, ahora se va a pelotar. Ah, no se pelotó. Ahora. Ah, no. ¿Y por qué es Gaffiter entonces? Y llega. Claro. ¿Por qué lleva una pizza y no? ¿Por qué viene a arreglar el cable? No, ellos piensan en Pornhub que es el momento de incluir material, contenido que no necesariamente tenga que ver con sexo, para que se entretengan. Se como están desenfocando, Marcelo. Porque tú sabes que viene como un reflejo, ¿no? Después hay un reflejo como que no. Entonces hay un rato. Es para después, para como el pollito del velador. Para el reflejo. Como después de. Así que mira, es increíble que Pornhub ahora se llama Shakedown. Por si quieres buscarla. Oye, en Estados Unidos todo el mundo comenta esto. Ayer ya todavía faltan algunos estados, hartos estados, para que terminen las primarias del Partido Demócrata, pero ya es un hecho que, prácticamente un hecho, que Michael Bloomberg, este millonario que quería ser candidato demócrata a la presidencia, no va a ser elegido, y el tipo ha gastado $500 millones. A diferencia de Sanders, que lo que ha hecho es el micropago, digo, por decirlo así. Porque no tiene ningún millonario, sino que tiene. Juntamos, que dice, es lo que hizo Obama también en algún momento. Algo así como 40, 50 millones de dólares lo que ha juntado con la gente que le ha pasando. Pero este otro gastó 500 palitos. 500 de su bolsillo, cuando podría haberse comprado tanto helado. Claro, no sé. Cualquier cosa. ¿Viste cómo le dice Trump? Le dice Mini Mike. Mini Mike. Es que para. Pero ahí se conocen ya. Para Trump. Pero Trump muestra las cartas y contra. En esto, por lo menos, mostró muy rápido que le interesaba que ganara o Bloomberg o Biden, no, perdón, o Bernie Sanders, que es más radical, no, más de izquierda. Biden. Pero están bien empatados con Biden. No, pero Biden ya ayer avanzó demasiado. Parece que ya está. California la ganó Bernie. Sí, pero es más simbólico que otra cosa. No, porque a ti te guste. Los análisis, Biden. Marco, no, los análisis dicen que gusta. Biden ya está listo. Bueno, déjame decirte la noticia. No, es muy malo. Oye, yo quería comentar dos cosas. No te voy a decir nada mejor. En la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, donde estudia. ¿Los humanistas cristianos? Gustavo Gatica. Ah, este ya. Joven, perfecto. Que se ha transformado en una especie de símbolo. Y hoy día hay un trending topic que anda dando vuelta y que la idea es repetirlo en Twitter y en algunas otras redes sociales, que es: ¿quién disparó a Gustavo Gatica? ¿Quién le disparó a Gustavo Gatica? Bueno, ese es el. Y está dentro de esta idea también. No solo le hicieron un mural en la Academia de Humanismo Cristiano en homenaje a Gustavo Gatica, que perdió su visión producto de proyectiles en una manifestación, sino que además Nano Stern hizo una canción que ha sido ya escuchada más de 1 millón de veces en Spotify y que se llama Ojos, y que sale con él cantándola. Ojos para el Pueblo. Bueno, él hoy día anunció que le regaló la canción a Gustavo Gatica. O sea, todos los derechos de aquí a perpetuidad de lo que pueda recaudar de esa canción son para él. Así que hay mucha atención a lo que le ocurrió y el desarrollo también de la investigación, claro, de qué fue lo que ocurrió ese día. Están informando ahora en Autopista Central de un accidente en la ruta 5 al norte, sector Alameda, con restricción en pista izquierda. Hay un taco de proporciones bíblicas. ¿De forma específica? Ruta 5 al norte, ¿ya? ¿A la en el sector de la Alameda? Ahí donde está la estación del metro Los Héroes. ¿Dónde va la zanja? ¿Dónde va la zanja? Y tres pistas por lado, te digo. En esos tres pistas por lado quedó. Solo dos pistas por lado. Yéndose y hay un al taco. Norte. Yéndose al norte. Hacia el norte. Hacia el norte, ¿ya? Habitualmente hay taco ahí, imagínate ahora. No, Marcelo. ¡Oh! Es una. Oye, otra cosa que están indicando los americanos con mucha fuerza y mucha precisión es no solamente que nos lavemos las manos mucho por el coronavirus y que también las partes pudendas, pero no, que tratemos de no llevarnos las manos a la cara. Es que entonces, y el otro día hay un video que están mostrando ahora en Twitter. ¿Sabes? Que una persona se lleva al menos 25 veces y más en una hora las manos a la cara, a la boca o cerca de la cara, a los ojos, y que eso te contagia de inmediato. ¿Y qué hay que hacer? ¿Amarrarte las manos? Yo creo que tienes que, claro, mantenerte en la zona baja. O andar siempre con las manos en los bolsillos. Hacer pato yaña, por ejemplo, constante. Todo el rato. Yo por eso pensaba. ¿Y con los codos? Si será una buena idea, se me olvidó preguntarle al señor de los leones hoy día. Fernando Leones.

Bobby, espérame dos segundos que estoy terminando de hacer un trámite. Listo, anda a buscarla, Bobby. Descargando la app de AFP Modelo o ingresando a www.afpmodelo.cl puedes ahorrarte el pique a la sucursal y hacer tus trámites desde donde quieras. AFP Modelo, ahorramos para que tú ahorres. Parque del Recuerdo te invita a ver Cuenta la Historia, el musical. Este sábado 21 y domingo 22 de marzo, ven a Parque del Recuerdo Cordillera y conéctate con el amor, la magia y la fantasía de 7 historias clásicas contadas por más de 60 artistas amateurs. Un espectáculo familiar y gratuito. Infórmate sobre el retiro de entradas en parquedelrecuerdo.cl. Parque del Recuerdo, tu familia es tu mejor legado. Evento acogido a la Ley de Donaciones Culturales. Señores pasajeros, les habla su capitán para informarles que hemos iniciado el descenso sobre la ciudad de Balmaceda y aprovechar de saludar a la señora Sonia Reyes del asiento D8, cliente de Banco Estado que vuela por primera vez. Si no está nerviosa, doña Sonia, su familia la está esperando con un abrazo bien apretado y un qué bueno que llegaste. Banco Estado y JetSmart se unen para que más chilenos puedan volar. Descubre todos los beneficios que desde hoy tenemos para ti registrándote en bancoestado.cl. Banco Estado. Informe sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Si hoy no alcanzas a pasar por el Jumbo, relájate. Con Jumbo App todo es más fácil. Pide todo lo que necesitas desde tu smartphone sin moverte de tu escritorio y recibe tu despacho express el mismo día o retira en tienda. Jumbo te da app. Descárgala. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1 Oasis FM. Cristian Ramírez llega a la 102.1 para contarnos sobre los estrenos de la pantalla grande. Esto es Butaca Reservada. En esto tampoco es Plaza Italia. Mira, 7 y 2 minutos, Cristian Ramírez, el pequeño gigante del cine informado. ¿Cómo estás tú? Señores. Todo bien, fíjate. Cuando en Santiago permanece los 32 grados, ¿eh? No se va este calor. No se va, no, no se va, va no calor, se va el calor. Póngase de acuerdo con él. Sí, pero Marcelo estaba bien porque sabe mejor las rimas que yo. Oh. Yo tengo una dislexia con eso. Pero vamos con la primera película en competencia. Primera película en competencia, Disney Pixar. Se supone que es como, a ver, la gente está calificando a Unidos, Onward, así se llama en inglés, como la primera película Disney Pixar. Pero eso no tiene ni una novedad si Pixar básicamente ha sido Disney como 10 años ya. ¿Y por qué, claro, este, y por qué a este le dicen que es la primera? Porque es la primera que producen y idean juntos. Yo creo, ¿son estudios compartidos? Yo creo que porque de alguna forma la premisa une estas dos brazos que había estado impulsando la empresa El Ratón, digamos, por el lado de Pixar y por el lado de Disney. Ya. Por un lado el Reino Mágico. Y por otro lado, no sé, conceptos como más novedosos, más divertidos, más relajados. Ya, ¿y esta película está ¿de más qué va? ¿Está más cerca del mundo Disney o del mundo Pixar? A ratos es más Disney y a ratos es más Pixar. Ah, es una buena mezcla, entonces. Sí, sí, la mezcla sobrevive, pero recién le decía a Silva que es como Monster Inc. 3. Es una cosa así. Ah, pero ¿de qué trata? A ver, es la historia de dos hermanos que son elfos. Unos elfos de color azul que ya no viven en un mundo. Pero para, esos son los, ¿cómo se llaman estos chiquitos? Shrek. No. ¿Esos son a Shrek? No, son los pitufos. Sí, un poco. Ah, los pitufos son unos elfos azules. Fuiste, claro. Sí, claro, pero estos son más altos. Ah, ya, no son de nada. Claro, no. Y lo otro que pasa es que viven en un mundo más o menos parecido al de esta serie de Matt Groening, Desencantados. Ah, ya. Claro, es un mundo. Mundo mágico en decadencia. Es un mundo donde toda la magia se fue. Y ahora los elfos, las hadas y todos están pendientes de aplicaciones, de su celular, de estar presente en el mundo digital. De los likes. Y claro. Y dejaste en visto. Claro, y son dos hermanos, uno mayor y uno menor. Y cuando el menor cumple los 16, recibe un regalo de un padre que ya falleció hace un tiempo atrás. Y el regalo, en el fondo, es mandarlos en una búsqueda. En estas típicas búsquedas de la época de oro de las hadas. Ah, perfecto. Claro, ¿en qué consiste la búsqueda? En resucitar al padre. Mm. Se le entrega un kit a ellos como para que el padre regrese y se lanzan un poco a la aventura a tratar de encontrarlo. El problema es que cuando... Y hasta aquí nomás puedo llegar. Ya. Cuando logran revivirlo, reviven la mitad nomás. Ah, la mitad, claro, eso se ve en el trailer. La mitad de abajo. Ah, ya. El papá lo reviven hasta la mitad, ¿no? Claro. Ah, buena. Y eso es un problema. Esa es la parte Pixar. Esa es la parte Pixar, claro, tal cual. Entonces, ¿qué hacemos con el papá, digamos? Algunos críticos se acordaban de una película que no era nada para niños, que se llamaba Weekend at Bernie's. Yeah. Donde eran dos sujetos que estaban visitando al tío de uno y se les muere el tío, pero para poder seguir en ese resort tienes que fingir durante un fin de semana que el tío está vivo. Que sí, es muy buena película esa. Es buena película. Sí. Es una idiotez, pero... Pero claro, pero está hasta cuando los pillarán, digamos. Claro, ¿no? Entonces... Y saluda, el tío saluda a la gente que los lava, los vecinos, todo. Claro, esto no llega a esos extremos, pero utiliza un poco un humor que uno ya había visto un poco en Shrek también. Sí, yo creo que Shrek es el que rompe la magia de los cuentos de hadas y el que le da vuelta a la página. Digo, claro, revolvió todo el panorama. Claro, y yo creo que... se burla de Disney. Exactamente, se burla de todas las convenciones de estos reinos mágicos. Ahora bien, interesantemente, Disney se ha estado riendo un poco de eso de en películas como Moana, por ejemplo. Porque si ustedes se acuerdan, en Moana no había una suerte de hado padrino, sino que era un tatuaje que se iba moviendo por distintos lados. Claro, claro. Claro, y yo creo que la mejor película de Disney al respecto probablemente es Zootopia. Zootopia. Claro, Zootopia, que en el fondo es como el la mundo gran... de los animales. Exactamente, sí. Es el mundo de los animales, es contra el animalismo, es una película donde los instintos... Y cada uno vive como en unas ciudades distintas a las de otro. Y los instintos asesinos de los depredadores empiezan a volver... Claro. En este mundo de concordia. Ahora, esta Onward, ¿es una película que van a disfrutar más los niños o los adultos? Yo creo que esto es más tirado para lo infantil que el usual de Pixar. De Pixar, ya. Y en ese sentido se conecta con Disney. Perfecto. Sí, así perfecto. Que... Perfecto. Onward se llama en inglés, lo dejaron. No, Unidos se llama en español. Unidos. Unidos. Claro, Onward, o sea, es hacia adelante. Ya, pero la gente de Curicó puede ir entonces. Curicó Unido. Vamos a una canción. ¿Y qué otra ahí? Joaquín Bunido. Joaquín Bunido. Oh, hermanito. Ay, ahora sí, po. Con vida. Hagamos un documental donde hablen los árboles. I'm willing. table. See, I wanna love you, I wanna love and treat you, love and treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together with the roof right over our heads. We'll share the shelter of my single bed. We'll share the same room, yeah. Ya provado. Ahí estaba Bob Marley. ¿Qué otra película vamos a conocer hoy día que se estrena esta semana? Aquí cambiamos de género. ¿A qué género nos vamos? Volvemos un poco al thriller y a las películas de gangsters. ¿Por qué? ¿Qué película es? Se llama Los Caballeros, The Gentleman. Simplemente Los Caballeros. Los Caballeros. No del Zodíaco, no de La Mesa Redonda. Ahora, esto es como el gran elenco y Guy Ritchie, eso es como el... Es un poco eso. Mira, lo que pasa es que Guy Ritchie, que es el director, es el sujeto que está detrás de... De Sherlock Holmes. De Sherlock Holmes 1 y 2. Pero también de película. Hizo Aladino. O sea, recientemente estaba dedicado a cosas más familiares. Hagamos un poco de historia. Estuvo casado. Esta es la que estuvo con Madonna. Y que hizo esa película que a mí me encantaba. Con Brad Pitt, ¿no? Snatch. Buena película. Con Dos Armas. La de las Dos Armas Humeantes. Dos Armas Humeantes, que es la primera película exitosa. O Rock and Roll, se llama otra. También. Que también es muy buena. Entonces, oye, pero era como un Tarantino inglés. Ese momento. A Ritchie lo vendieron un poco como un Tarantino inglés, pero la vuelta que tenía es que sus historias eran barrio bajeras, por un lado, pero al mismo tiempo eran muy cool. Estaban ambientadas con una tremenda dirección de arte, sí, con una gran banda sonora, una harta postproducción, harta estética, etcétera. Entonces, pero después se pegó sus buenos guatazos. Lo que pasa es que en el fondo... hizo una película con Madonna que fue horrible. Lo que pasa es que en el fondo, después de hacer la película con Madonna y de meterse en Hollywood, quedó un poco a la merced de los productores gringos que en el fondo querían productos no como los de los gangsters, sino querían productos más familiares. Entonces encontró una fórmula que funcionó bien con Sherlock Holmes. Sí, son entretenidas esas películas. Sí, se pasan bien, son más para el rato, pero de alguna forma revivieron esta fórmula. Revivieron la fórmula para todo espectador. Ahora, después de hacer Aladino, porque esto ya es pasarse ya todo. Sí, ya pasó. Ahí voy a hacer las lucas, dijo. Claro, después de pegar esa recogida de dólares, inmediatamente dirigió The Gentleman, que en el fondo es una historia, es una historia medio parecida a las otras, pero que tiene otras vueltas. A ver, cuéntanos, ¿de qué se trata? En corto, este es el relato de un traficante de marihuana, a propósito de la canción anterior, mira tú. Importante en el mundo británico, es un sujeto que viene de Estados Unidos, que tiene controlado el negocio y que está iniciando su proceso de retiro. Pero el problema es que salirse nunca es fácil. Perfecto, lógico, ya. Entonces aparecen un montón de sujetos alrededor de él, básicamente todos caras conocidas, todas estrellas. ¿Y quién es el sujeto este? Es Matthew McConaughey. Ah, perfecto. Claro, y aparece un montón de gente tratando o de extorsionarlo, o de provocarlo, o de matarlo, literalmente. Ahora, lo curioso es que todos los demás son ingleses, digamos, ¿no? Actores ingleses. Exacto. Uno de ellos es Charlie Hunnam, que lo hemos visto en Los Vikingos. Ya. No, grandísimo actor británico. El otro es Hugh Grant. Claro, el Colin Farrell, que es Colin Farrell, claro. Exactamente. Ah, está bueno el elenco. Y esto tiene mucha acción, mucha persecuciones, mucha el sangre, mucha. Mira, una de las cosas que pasa acá es que tiene mucha ida y vuelta, igual que en Snatch. De tiempo, temporales. Claro. Lo que pasa es que el narrador de esta historia no es Matthew McConaughey, sino que es Hugh Grant. Y Hugh Grant es el tipo que ha sido contratado para seguirle cada uno de los pasos. Ya. Y en el fondo te cuenta la historia como si te estuviera contando un guión de Hollywood. Pero me tica, y transcurre hoy, sí. en el mundo hoy. Ahora, es una película que se parece a muchas películas. Nos estabas contando en la canción que hay muchos estrenos que pueden aplazarse por el coronavirus. Bueno, este es uno de los pocos que... alcanzó. Fue sacado a cartelera en La Quemada, digamos, porque hay varios que están tomando una decisión ya de posponerse. Ahora, oye, el breaking news de este momento que se aprobó en el Senado la paridad de género, así que listo esto. Sí. Estamos viendo ahora. Noticias de último minuto. Ya, y entonces sigamos con con esta película, entonces, que son no, de... No, con los estrenos. Esta pasó el estreno. Pero hay otras que no van a estrenarse nomás. Claro, mira, el mayor problema en este momento lo tiene la película de James Bond, No Time to Die. Buen título para el coronavirus. Para el coronavirus, sí. Claro, originalmente, y después de mucho, mucho problema en la producción, cambio de directores, la lesión del actor principal, etcétera, había conseguido un espacio para ser estrenada en mayo. Y ahora anunciaron hoy día en la mañana que se postergaba hasta noviembre. El problema para el cine en general, esta situación inevitable, que es que mucha gente tiene, va a una sala donde están todos reunidos. Alguien tose. Y claro, o sea, hay alguien. Bueno, hay una película, ¿te acuerdas? Esa Epidemia. Sí. Que era muy buena la escena. ¿La de Marcelo tipo, de Cachureos? No, de Dustin Hoffman. Que un tipo tose y se ve en cámara lenta como las gotitas. Todas las gotitas, sí, se reparten en. Sí, claro. Ya, ninguna tose sino ser. No. Claro, bueno, el asunto es que las películas que tienen mayor problema son las que necesitan un retorno rápido de dinero líquido. Y eso se hace en China. Y las que confiaban, en el estreno en China. Bond está suspendida en el fondo porque, como es una producción pequeña, que es comandada como por una productora que ha tenido el personaje durante, no sé, casi 60 años. No, más, se van a cumplir los 60 años, sí, de Bond, más o menos luego. Estos tipos necesitan al mercado chino. Ellos arriendan un poco la pero franquicia. Pero los chinos ya anunciaron de que de aquí a uno o dos meses más tienen controlada la cuestión. O sea, y ahí van a estrenar. Esa es la esperanza. Lo más probable es que varios de esos títulos, por ejemplo, como las películas de Disney o las de Marvel, que ganan mucho, mucho dinero en China, estén viendo con una tremenda lupa a ver qué pasa. Bueno, y decía Misión Imposible, porque uno de los productores, sí, de Misión Imposible, estoy viendo acá, es una empresa china. Sí, sí. Entonces, también parece que esta idea como de que, ¿te acuerdas que el otro día dijimos que se había cancelado en Milán un par de... Pero también tenía que ver con que le dijeron, váyase lentito. No es necesario apurarse. No, claro, se apure, vamos tranquilo. El que financia todo esto es Alibaba Pictures. Exacto. Y sus 40 ladrones. Y AliExpress, que ya te llegó. Sí. Oye, ya, y nos queda un estreno más que es argentino, ¿entiendo? Sí, exactamente. Después de esta canción. Esto es La Señora Jones. La, la, la, la, la. Mira, no tenía letra, pero empezó así, mira. Bueno, ponle letra, hombre. Stars. Se aprobó la paridad en el Congreso para la Constituyente y aquí está el pequeño Gil. La Constituyente. Aquí está el pequeño gigante, Cristian Ramírez. Vamos a hablar de una película argentina que se llama... Así es, El robo del siglo. Yo tengo 1000 películas que se llaman igual. O sea, 1000 películas argentinas debieran llamarse El robo del siglo, ¿no? Sí, les gustan las películas de robo en realidad. Y esta está basada en una novela. Son documentales eso. Sí. Bueno, no estás tan lejos de la realidad, sí. Es una historia real. Es una historia basada en un asalto a una sucursal del Banco Río, hoy día Banco Ciudad, ya. Cambió el nombre. Pero Banco Río en 2006. ¿Te acuerdas de Plata? Plata quemada de Piglia. Claro, y que también es una película. Sí, película sí, buena película. Película. Buena novela. Y a ver, esta historia está narrada en torno a un personaje real que se llama Fernando Araujo. Y Araujo es un artista plástico. Como Paulo Araujo. Es un sujeto que... El comediante y guionista. Mira. Es un sujeto que se dedica a pintar, a hacer escultura. Yeah, un artista. Tiene mucho tiempo libre y un día en medio de ese tiempo libre empieza a pensar en un asalto. Y discurre... ¿Cómo podría ser un asalto que resulte, me imagino? Exactamente. Y se topa con una sucursal que está justo construida arriba de una... de un gran desagüe, de estos desagües gigantes que en Argentina, en el fondo... Que eso no tiene, sé, que ver, me imagino. Sirven para aguantar los aguaceros. Agua, ya, sí. Tiene que ver con el plan. Claro. Él piensa un asalto que sea distinto a lo tradicional. Y piensa un asalto que de alguna forma cree confusión para poder salirse con la suya. Ya, y tiene que formar un equipo. Exacto. Y aquí, en esa vuelta, donde la cosa se pone un poco, no sé, Ocean's Eleven, ya. Clooney y Pitt. Ahora... El Clooney de esta película... No es Darín, por favor. No, es Francella. Ah, por favor. Ah, un grande Francella. Bárbara, digo por favor, no porque no me guste Darín. No, pero están todas. Es están todas, sí. No. Ahora, Francella... El comodín argentino. Francella va en camino de estar entrado un poco, porque lo hemos visto... El Lucho Ñeco de Argentina. Lo hemos visto, bueno, sí, o sea, partiendo porque hizo mucha comedia, televisiva, teleserie. Sí, todo. En los 80, miniserie, etcétera, y ahora Francella está convertido desde El secreto de sus ojos en un actor dramático que tiene también vueltas un poco. Ahora, y tal como Chonelella, que hiciste como la relación, hay comedia acá también. Un poco, porque la relación entre los protagonistas más o menos dispareja. Araujo está interpretado por Peretti, Diego Peretti. ¿Qué es? El actor principal de Los Simuladores. Ah, perfecto. Claro. Y, el narigón. Exacto, y es un actor. Y al mismo tiempo es psiquiatra. Esto solo puede pasar en Argentina. Sí, oye, claro. y una pregunta, porque alguna de este género, el de los asaltos, muchas veces parten con el final para que la gente no esté ansiosa de si van o no a robar, si los van a pillar o no van a pillar. ¿Aquí pasa eso o no, hay cierta...? Acá es más de proceso. Porque pero uno no sabe cómo va a terminar esto. Los argentinos sí saben. Los argentinos sí saben porque esto fue cubierto, no sé, hasta... Ah, o sea, es como pacto de fuga, digamos, ¿no? Sí. Como que sabemos una noticia. No, pero nosotros no. En este caso no sabemos porque... O sea, mira, yo la vi sin saber nada y a la salida... Y entretenido. Cuando empiezan a correr los créditos, me empiezan a mostrar a la gente real. Ya, qué bueno. Ahora, lo impresionante de esto es... Bueno, de hecho yo no puedo contar cómo es el robo, porque ya. De verdad Araujo es genial. Lo que se le ocurrió, el plan era bueno. Lo que se le ocurrió yo no lo había visto nunca en ninguna película. Ah, está bueno. Excelente. Está buena. Entonces. Está bastante bien. Ya. Y sobre todo porque el elenco y la combinación de Peretti con Francella va mucho está más bueno. Allá de la simple tele. Esto es cine, no está Metin bastante bueno. Esa es la lección de la semana. Metin Carton. ¿Recibirás un bono de desempeño? ¿Has pensado invertirlo en tu futuro? Te lo pregunto porque al invertirlo en APB en Principal accedes a beneficios tributarios que rentabilizan tu bono y te permite mejorar tu futuro. Si te gustó el dato, en principal.cl puedes encontrar más información e invertir 100% online. Prepárate para el invierno comprando tus metro bolsas con tu tarjeta de crédito BCI y obtén muchos beneficios para ti. 12 cuotas sin interés, acumulación de doble de puntos BCI, pesos on the sky, y además participa por 5 viajes a Mendoza para ver jugar a nuestra selección.